movimiento contrario al sistema. Todo aquello que amenaza el poder, instrumento de represión, limita la libertad individual, castigo, venganza servida al frío, amenazas sobre nuestras cabezas, método de aniquilación del deseo, justificación de su violencia extrema. Secuestro, aislamiento, dispersión, la muerte.